María Santa, María Santa, hierba medicinal, ritual y ancestral. Santa María, ruega por la tierra que nos sostiene. Ruega, ruega por cada semilla que pronto será flor. Cannabis para vivir. Hoy en María Santa, Nepal. Nepal es un país al sur de Asia, ubicado entre la India y el Tíbet. Es famoso por sus templos y los montes del Himalaya, entre los cuales se encuentra el Everest. La capital de Nepal es Katmandú y tiene un laberíntico barrio lleno de antiguos santuarios hindúes y budistas. Todos los años acuden a la capital miles de personas a celebrar el festival hindú Mahashivaratri. Según la leyenda, Parvati, diosa hinduista, rezó y meditó durante este día con el fin de rechazar algo malo que pudiera sucederle a su marido durante la noche sin luna. Desde entonces, Mahashivaratri es considerado como el día de la buena suerte para que las mujeres recen con el fin de obtener la buena suerte de sus maridos e hijos. Las solteras suelen rezar para encontrar un marido como Shiva, considerado el esposo perfecto. Los fieles ayunan el día anterior y permanecen en vigilia durante toda la noche, la que suelen dedicar a la práctica de yoga y de la meditación. La fiesta también viene acompañada por juegos y celebraciones populares. Este momento lo aprovechan para pedir perdón por los pecados a través de distintos rituales. En Katmandú, el dios Shiva, que es el dios de la creación y la destrucción, se adora como Pashupati, que significa señor de las bestias. Y aquí comienza esta historia, donde aparece nuevamente nuestra planta, como partícipe de un cuento que escuchamos desde esta voz latinoamericana. Entre los miles de devotos hindúes se incluyen los sadhus, hombres que han dejado su vida mundana y están en busca de la iluminación. Los sadhus son considerados santos hindúes y ellos realizan la práctica de fumar marihuana, sobre todo en este día tan especial y en honor a Shiva. El cannabis es originario de Asia Central y se comenzó a cultivar en el Neolítico, entre el año 7000 y 3000 a.C., difundiéndose hacia el este, China, y posteriormente hacia el oeste, Europa. Llegó a la zona europea en el Neolítico y alcanzó su extremo más occidental en un periodo posterior. Su uso llegó a Europa como en el año 500 después de nuestra era. La primera referencia directa a un producto cannabis como agente psicoactivo data del año 2737 a.C., en los escritos del emperador chino Zhen Ning. La historia del cultivo y uso del cannabis en Nepal se remonta entonces a siglos atrás, siendo uno de los primeros países con mayor tradición canábica en el mundo, con geografías montañosas y con unas reservas de agua impresionantes, lo que sumado a las visitas anuales del monzón hacen que el cannabis crezca de manera libre y sin ningún problema. Hay miles de ejemplares silvestres diseminados por sus selvas y valles, aparte de los cultivos controlados por la actividad humana. En el extremo sur de Nepal, la zona de menor altura, existen zonas selváticas como la de Parque Nacional de Chitán, donde se cultivan impresionantes sativas de delgadísimos foliolos, mientras que a medida que uno se dirige al norte, van ganando altura y se observan fenotipos mucho más parecidos a los clásicos híbridos. Debido a la complicada orografía del terreno y el poco contacto entre valle y valle, hay zonas en que se encuentran fenotipos muy particulares que han permanecido aislados durante décadas. A lo largo de los siglos, Nepal se ha labrado un nombre dentro de la cultura canábica por varios motivos, como lo son sus espectaculares sativas y como lo es el incomparable hachís o charas, que suele adquirirse en forma de bolas pacientemente trabajadas a mano, conocidas como temple balls. Nepal goza de poseer una de las más antiguas tradiciones en cuanto a la elaboración de hachís, siendo de las pocas zonas del mundo donde se produce charas, y probablemente es la capital mundial de este tipo de hachís. Y ahora vamos, ¿a qué es el hachís? El hachís es la separación de la resina de cannabis de la propia planta. Los productores de charas esperan al punto óptimo de maduración de las plantas y en lugar de cortarlas y secarlas, frotan pacientemente y con sus manos desnudas las flores de la planta en vida, hasta conseguir una espesa capa de resina en sus palmas. El hachís nepalí es sin duda uno de los más potentes, pegajosos y cremosos, con aroma fuerte y especiado, en comparación con el hachís afgano, y tiene un sabor intenso y rico. Por este motivo es también apreciado entre los gourmet canábicos. La calidad del hachís nepalí vio su fama incrementada a nivel global durante la década de los años 60 del siglo pasado, cuando cientos de mochileros occidentales siguieron lo que terminó conociéndose como el Hippie Hashish Trail, un interesante itinerario que invitaba al viajero a visitar muchos de los principales países productores de cannabis. Desde Marruecos hasta el mismo Nepal, estos aventureros gozaron de una de las épocas doradas de la cultura canábica occidental, descubriendo no solo los orígenes del cannabis que consumían, sino alguna de las más bellas e interesantes áreas del planeta. Lamentablemente, a principios de la década de los años 70, el sueño se quebró y Nepal pasó a formar parte de la larga lista de países que, presionados por Estados Unidos y su alocada guerra contra la droga, prohibieron el cultivo, el uso y la venta de cannabis en su territorio. En efecto, a partir del año 1973, la prohibición se hizo efectiva en Nepal y dejó de estar permitido como hasta ese momento. Tras estos hechos, el número de visitantes y turistas canábicos descendió considerablemente en favor a otros países. Una vez más, ciertos intereses rompían la armonía y concordia existentes en este país, que a partir de ese momento vio su actividad turística reducida al escaso número de alpinistas que por aquel entonces se aventuraban a escalar en el Himalaya. Aunque el cannabis y sus derivados siguen siendo ilegales en todo el territorio de Nepal, existen varios factores que pueden llevar al optimismo en cuanto a la situación legal de cannabis en este territorio. Para empezar, el hecho de que el mismo país que casi forzó a otros 50 años atrás a iniciar la guerra contra las drogas esté legalizando el cannabis en muchos de sus estados ha hecho cambiar la visión de las autoridades en Nepal, que se está dando cuenta que siendo un país pobre y dada la apertura global hacia el cannabis y sus derivados de muchos países ricos, no tiene sentido continuar con la prohibición, que básicamente fomenta la corrupción, las muertes y la violencia, e hizo que este país tenga la visión de un tráfico por algo que antes era libre y sagrado. Y a su vez, impide que el gobierno ingrese una cantidad de dinero considerable. El ministro del Interior de Nepal ha iniciado ya una serie de estudios sobre el potencial medicinal de esta planta, así como el potencial que existe sobre la exportación de productos relacionados con ella. El pedido de legalización de los manifestantes se ve hoy en las calles, un pedido de liberación, un pedido de equidad, un pedido de reconexión ancestral. Nepal también fue y será canábico. Hasta la próxima en María Santa.